especial de ese cariño que nace de tu corazón. Deja que escuche de nuevo tu voz musical y esa cadencia que encierra tu risa de amor. Déjame amar en silencio tu cuerpo sutil. Quiero bañarme en la fuente de tu sex appeal. Quiero beber en tu alma los ríos de amor.